Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM. Y también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, también en lo técnico está con nosotros hoy Edilberto Aponte. Y vamos a comenzar hoy con un clásico del funk de 1977. Una canción de un grupo conocido por temas como Machine Gun, Three Times a Lady, Easy, me refiero a The Commodores, el grupo del que salió Lionel Richie. Este tema de 1977 se llama así, Brick House. Visa Múltiple FM, estaban oyendo a los Commodores con Brick House. Ahora nos vamos a los 80 con una de las grandes divas de la música de los últimos 40 años, una mujer famosa por temas como su versión de I Will Always Love You, su versión de Saving All My Love For You, I'm Your Baby Tonight, So Emotional, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Exhale, It's Not Right But It's Okay, su versión de I Believe In You And Me. es la gran Whitney Houston. Esta canción es de su segundo álbum, Whitney, en 1987. Con este disco ella trató de incursionar de forma más contundente en lo que era la música dance de esa época, con temas como I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, y esta canción que entró al top 10 en los Estados Unidos en los Hot 100 de Billboard. Esto es Love Will Save the Day. Make sure everything goes right, and you find you've only wound up with a mess. It's that common situation, even though you feel abandoned and alone. Child, you face the first to experience the hurt, so don't panic when you hit the danger zone. Love will always play the greater part. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Whitney Houston con Love Will Save the Day. El turno ahora es para otra diva que falleció hace unos años, la reina del soul, Aretha Franklin. Por estos días se va a estrenar por National Geographic y en Estados Unidos también por Hulu, plataforma de streaming, la nueva temporada de la serie Genius, que esta vez va a ser dedicada a Aretha Franklin. Genius Aretha. Tuve la oportunidad de ver en estos días el primer episodio. Tuve ese privilegio y me pareció sencillamente espectacular. Así que espero que llegue a Colombia porque realmente es maravilloso lo que vi. Vamos entonces ahora con uno de los grandes clásicos de la Reina del Soul. Un tema que originalmente grabó Dionne Warwick, compuesto por Burt Bacharach y Hal David. Aretha hizo su versión por allá en 1968-69 y es la versión definitiva de este clásico inolvidable. I Say a Little Prayer. Visa Múltiple FM, nos vamos ahora al 2001 con Janet Jackson y una canción que hace parte de su álbum All For You. Ese disco tuvo canciones muy interesantes como Doesn't Really Matter, de la película El Profesor Chiflado 2, la canción que le da nombre al disco también, Son of a Gun con Carly Simon, y este tema que de por sí es una adaptación de dos piezas musicales del clásico Ventura Highway de America, y también tiene elementos melódicos de una obra del gran compositor Erik Satie. Esto se llama Someone to Call My Lover. Múltiple FM, estaban oyendo a Janet Jackson con Someone to Call My Lover. Nos vamos ahora a 1999 Y el turno es para uno de los grandes éxitos de Sugar Ray. Me atrevo a decir una de sus dos canciones más famosas. Curiosamente, las dos canciones pertenecen al mismo disco, 1459. La otra canción, que es una que ha sonado aquí varias veces, es Someday. Y esta fue el primer sencillo de ese trabajo. Esto se llama Every Morning. Visa Múltiple FM, nos vamos ahora a los 60, nos vamos a Brasil y nos vamos a Estados Unidos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Nos vamos a Brasil porque esta canción es la más emblemática de la bossa nova, la más emblemática de Antônio Carlos Jobim, de Vinícius de Moraes. Ellos compusieron esta canción un día que estaban sentados en un bar que en ese momento se llamaba Veloso, en Río de Janeiro, un bar que daba contra la playa de Ipanema, y vieron pasar una mujer hermosa, a Elô Pinheiro, y de ahí nació esta canción que con los años se convirtió en un clásico enorme. La canción Garota de Ipanema, que tendría su versión definitiva en 1964, en Estados Unidos, de hecho, cuando Stan Getz la grabó junto a João Gilberto, junto a Tom Jobim y junto a la esposa, la entonces esposa de João Gilberto, Astrud, para el álbum Getz Gilberto, álbum que ganó el Grammy al álbum del año, uno de tan solo dos discos de jazz que han logrado este honor. Inmediatamente esa canción se volvió un clásico eterno. Y la historia de la participación de Astrud ahí es legendaria. Ella no era cantante profesional, pero Creed Taylor, el productor, necesitaba alguien que cantara la letra en inglés porque él quería tratar de mover el disco de la forma más comercial posible. Y le pidió a Norman Gimbel que escribiera una letra en inglés para esa canción. La tenían ahí, pero pues a George Gilberto no hablaba inglés. Tom Jobim no se consideraba buen cantante, Stan Getz mucho menos. Pero por ahí estaba Astrud, que era una mujer que cantaba decentemente, y le pidieron que participara en esta grabación. Y eso fue lo que hizo, y se convirtió inmediatamente en la diva más famosa de la música brasilera de todos los tiempos. Así que aquí están Stan Getz, João Gilberto, Tom Jobim en el piano, y Astrud Gilberto con The Girl from Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. And tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, watch her so sadly. She smiles, but she doesn't see. Thank you. En Visa Múltiple FM estaban oyendo a Stan Getz, João Gilberto, Astru Gilberto y Antonio Carlos Jobim con The Girl from Ipanema. Nos vamos ahora con una de las divas más grandes de nuestros tiempos, una mujer linda y talentosísima, cantante, compositora, pianista, productora, la inmensa Alicia Keys. Esta es una canción que de hecho fue el tema que la disparó a ella a la fama en el 2001. Un tema que ella originalmente grabó en su primer álbum, Songs in A Minor. Y desde entonces Alicia Keys ha tenido una carrera maravillosa. Vamos a oírla en una versión que ella grabó en vivo para la cadena VH1, para el programa VH1 Storytellers, unos años después. Y esto es Fallen. Let's do it. Ibiza Múltiple FM. El turno es para una versión linda de un clásico. Un clásico que originalmente grabó Stevie Wonder en 1979 para su álbum Journey Through the Secret Life of Plants, que de por sí era la banda sonora de un documental, el documental The Secret Life of Plants, la vida secreta de las plantas. Con este disco, Stevie Wonder se permitió hacer unas cosas más experimentales, no tan comerciales, y hasta el sol de hoy es un disco de amores y odios en su carrera. Pero tuvo un gran éxito, que fue esta canción, que llegó en su versión original al número 4 en los Hot 100 de Billboard. Y años después tuvo esta linda versión por una mujer que se hizo famosa primero por ser Miss America. Luego tuvo tristemente un escándalo y unas fotos, como digo yo, no muy decentes, que se publicaron con ella de forma no autorizada en la revista Penthouse. Tuvo que renunciar al título de Miss America. Y desde entonces ha tenido una carrera maravillosa como cantante y actriz. Además es hermosa, Vanessa Williams. Aquí está por ella, Send One Your Love. Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de los 80, un tema de 1983, por una leyenda que no necesita presentación. Un hombre inglés, famoso por temas como Fame, como Space Oddity, Ashes to Ashes, Fashion, Let's Dance. Me refiero a Don David Bowie, que en paz descanse. Y esta canción que dice así, China Girl. Turno ahora es para una canción del 2001, una canción de la banda de la que salió Gwen Stefani, famosos por temas como It's My Life, su versión de It's My Life, Just a Girl, Don't Speak, me refiero a No Doubt. Esta es una canción de su álbum Rocksteady y es uno de sus grandes éxitos. se llama Hello Good. En Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un remix muy especial de un clásico de los 90, de uno de los primeros éxitos de Cristina Aguilera. Es el Rip Rockin' Alex G Extended Club Mix de Genie in a Bottle. Quiero dar las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Edilberto Aponte, Laura Hoyos, Laura Franco y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. I'm a genie in a bottle, baby, baby, baby.